El contacto entonces con Marcelo Di Paola del Sindicato Único de Citícola Salteña para conversar con nosotros. Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Gracias por la llamada. Bueno, ustedes están en este momento, Marcelo, frente a la planta. Contanos cuál es la situación en este momento, a esta hora, allí en Salto. Sí, en este momento es estamos bloqueando los portones de la empresa con sirviendo la entrada y salida de vehículos y libre circulación de los trabajadores. El reclamo de quincena, el 50% de la quincena de noviembre, el egreso de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bien, nosotros estábamos revisando la documentación de estos tiempos anteriores y en el Parlamento se ha discutido varias veces y se ha aprobado recursos, incluso el propio ministro Murro decía, se ha ayudado a la empresa, la cantidad de plata que le han dado, pero pareciera como que lo que cobran son los empresarios, pero esa plata no llega nunca a los trabajadores. Tal cual, ese es uno de los reclamos nuestros, donde al comienzo de este año a la empresa se le da un fideicomiso de 115 millones de pesos, donde eso garantizaba hasta 2019 los jornales, los trabajadores, también como decimos. Hoy por hoy estamos con un incumplimiento y es el planteo que nosotros nos damos, ¿dónde está la garantía que en su momento nos lo había planteado el Fernando Cabrera, quien es el responsable, el interventor de la liga, y el ministro Ernesto Murro, que en su momento no era garantía que este año se iba a pagar todo el tiempo? Bueno, hoy eso no se está viendo en la realidad, seguimos en la misma situación que estamos el año pasado, hasta la misma fecha. También hay que hacer de memoria que nos están debiendo 42 millones de pesos de las AFA 2018. Bueno, es una bola de nieve que a veces está agarrando mal, ¿no? Claro, acá la que está es AFISA, esa es la que cobra. Claro, AFISA es un que está compuesto por el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Economía e Industria, donde son los que administran el fideicomiso. La empresa lo que argumenta es que en el mes de diciembre AFISA se tiene que cobrar el 100% del fideicomiso más alto, que hay un saldo de 37 millones de pesos, y en diciembre estaba previsto de ingreso a la empresa de venta de productos de 1.200.000 dólares. Entonces eso deja lugar a espacio que se pueda pagar al trabajador. A tanta le están dando prioridad al fideicomiso y no a los trabajadores. Claro, y el fideicomiso ustedes no le ni el olor le sienten, se lo llevan ellos. Tal cual, tal cual. Bien, ellos tienen plazo, por lo que se ha aprobado en la ley, hasta el mes de mayo para cobrar lo que tienen que cobrar, pero lo quieren cobrar ahora en diciembre. ¿Eso cómo se entiende? Claro, es el reclamo que nosotros también estamos haciendo. La ley dice hasta diciembre, pero cuando se hizo el estudio en los flujos económicos de la empresa, que daba que septiembre, octubre, noviembre y diciembre eran los meses fuertes de ingreso, bueno, la empresa firmó un contrato con AFISA, donde en esos meses y los montos que yo ya había comentado, iban a cobrar en septiembre 16 millones, en octubre 25, en noviembre 37 y bueno, en diciembre 37 restantes. Eso lo que la problemática que provocó es que no quede más, que está todo el poquito los trabajadores y que también lo tienen a un cliente con eso. Claro. Ustedes ahora entonces están allí frente a la empresa, porque vamos a decirlo con todas las letras, a ustedes les están debiendo salario, les deben aguinaldo, salario vacacional, licencia, nada de eso se les ha pagado, ¿no? No, hay que hablar de todo. Bien, y de salario les deben no, parte de noviembre. Claro, en la segunda quincena de noviembre se le pagó el 50% a los trabajadores y el 50% restante. Y bueno, y no sabemos, en algunos puestos de trabajo que quedan por guardia gremial, de qué forma le van a poder pagar, porque si no se puede pagar lo que está atrasado, ¿cómo van a hacer para pagar la legal? Claro. Bueno, ustedes están frente a la planta, como decíamos. ¿Cuál es el plan? ¿Qué van a hacer en el resto del día y en estos días? Mira, por el momento tenemos cercado todos los portones de la FES durante el día y vamos a ir analizando. Nosotros ayer, cuando tuvimos la ocupación del ministerio alrededor de 3 horas, una ocupación parcial, que se generó distancia de la tripartita, que lo convoca el director Ariel Ferrari, bueno, vemos si la presa se presenta, si llevan alguna respuesta, y si no, ahí seguiremos avanzando en medidas que son medidas parciales que estamos haciendo. En algunos lugares vamos a hacer ese test total, y bueno, esto va a avanzar. Bien. Marcelo, en otras ocasiones la empresa ha recibido por parte del Estado también, cuando ha habido impagos o ha habido situaciones donde la empresa tiene que saldar alguna deuda, lo que fuera, donde el Estado le ha perdonado algunas cosas o le ha dado algún tipo de exoneración. ¿En este caso es previsible que pase algo parecido? ¿Ustedes creen que ese es el camino o hasta el momento esa fórmula no ha sido la que ha resultado, digamos? Acá nosotros tenemos claro que eso tiene que ser una voluntad política y es la única forma de salir. No le estamos solicitando que nos exoneren nada, sino que se pueda renegociar y a los trabajadores puede pagar. Acá, si hablamos dentro de un marco legal, estamos que tenemos tamaño para poder cumplir con el siguiente ministro y da más fácil que se pueda cumplir con los trabajadores. Hay que tener voluntad. Exactamente. Bueno, por supuesto que vamos a estar atentos a lo que pase en estas horas. Cualquier novedad, ustedes nos avisan. Sí, como lo estamos en contacto. Un abrazo por ahí. Saludos. Chao, chao.